11 de la mañana, 18 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con el diputado Francisco Torroba. Buen día, diputado, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. Lo robé un minutito de una reunión porque, bueno, sé no, que estuvo... No, a su disposición. Estaba acordado este tiempo, así que no hay problema. Perfecto. Sé que volvió del Parlamento Patagónico. Cuénteme qué fue lo importante y cuál fue la apreciación en cuanto a la relación de la Pampa con otras provincias que integran el Parlamento Patagónico. ¿Cómo estamos? Yo diría que lo importante es que después de un parate de más de 2 años, el Parlamento Patagónico, que en realidad genera manifestaciones de la región, genera una agenda, genera de alguna manera una orientación hacia el Legislativo Nacional y hacia el Ejecutivo Nacional, ha retomado el camino de sus reuniones habituales, ¿no? Uh-huh. Uno advierte que la agenda, si se quiere, está buscando sintetizar problemáticas de la región, y en esto aparece el tema de la conectividad aérea, aparece el tema de la conectividad terrestre, aparece el tema de la conectividad virtual. Para las provincias que tienen un litoral marítimo, los problemas de los puertos. Nosotros, por supuesto, seguimos planteando el tema de la barrera sanitaria que nos impide pasar con carne que tenga hueso plano del otro lado del Colorado. Pero bueno, también uno advierte que hay dificultades en... Yo lo dije en la sesión, una cosa es tirar un centro al área, otra cosa es meter los goles, ¿no? Sí. O sea, se vuelve todo muy lento en cuanto a que a la región le cuesta tener logros. También en la última sesión dije, bueno, hagamos una evaluación de 2 años de funcionamiento, a ver cuáles son los logros y cuáles son los fracasos, ¿no? Lo importante es que la idea de región se va consolidando, que la agenda se va consolidando. Ahora hace falta... De la enumeración de los problemas o de las aspiraciones concretar, ¿no? Y todo esto es una situación de crisis a nivel nacional, pero bueno, yo creo que si las regiones empiezan a tener una agenda común y a ir resolviendo problemas, también va a ser una contribución a salir de la crisis que estamos viviendo, ¿no? El Parlamento Patagónico, digamos, quedó claro que las provincias patagónicas tienen problemas de competitividad laboral. ¿Por qué? Porque generalmente por zonas desfavorables y por la carestía de la vida los sueldos son mayores. De hecho, la inflación en la zona patagónica fue mayor que en el que en el resto del país. Hay problemas de distancia, con lo cual hace falta algún tipo de tarifa preferencial para o subsidiada para la conectividad aérea, tarifas subsidiadas para el combustible. Estamos hablando de que hay que hacer muchos kilómetros y en zonas desérticas desfavorables. La infraestructura es fundamental. Mira, Flora, y uno coincide, sí, como sí, coincide en la provincia de La Pampa, tenemos un abandono y un deterioro en las rutas que hace que, bueno, sea un problema para el traslado, pero sea un problema para el crecimiento económico. Imagínense que usted va a transitar a la Patagonia y encuentra, qué sé yo, camiones que vienen de 600, 800, 1000 kilómetros, que van a hacer 1000 kilómetros más para abastecer Ushuaia, para poder abastecer Río Gallego, Madryn o Rawson o cualquier otro país. Y bueno, son provincias que tienen una realidad. Hay dos provincias petroleras, que son las dos principales provincias petroleras de la Argentina. Una es Chubut y la otra es Neuquén. Neuquén, con Vaca Muerta, ha desplazado el primer lugar a Chubut, pero que también tienen fecha de vencimiento. O sea, la utilización de los combustibles fósiles va a durar los próximos 20 años. De hecho, ya hay fábricas de automóviles, de camiones y todo eso que están virando y ya han puesto fecha de defunción a la utilización del gasoil y las naftas para funcionar a electricidad, ¿no? Entonces, parece que hay que empezar a tener una visión de si, bueno, desarrollamos sustituyendo la pesca, desarrollando el turismo y además con un ingrediente que sirve, digamos, para la región, es decir, bueno, son provincias que producen gas, y esto no solamente Chubut, no solamente Neuquén, sino también lo hace Tierra del Fuego, una fuerte producción de gas, que va a ser el combustible de la transición, ¿no? De un fósil contaminante y que afecta y que produce emisiones de gases invernadero, y que va a ser la transición, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos una ventana de un respiro en cuanto a la producción. Pero, bueno, esta generación de conciencia, porque la provincia de La Pampa, a veces nosotros nos sentimos una provincia que estamos y no estamos en la Patagonia, ¿no? Y para que el oyente tenga un poco idea, ¿no? La provincia de La Pampa tiene 142.000 kilómetros, de los cuales un tercio es zona húmeda, es una húmeda. Entonces, la verdad, uno dice, bueno, acá hacemos maíz, hacemos soja, hacemos trigo. La verdad que con lo de la zona de la Patagonia, con ciertas zonas patagónicas, no tenemos cuestiones en común. Después tenemos un tercio que es bien patagónico, si usted agarra de este lado del río Colorado, agarra departamentos como Limay, departamentos que tienen las mismas características que la Patagonia del otro lado del río Colorado, y tiene una zona de transición que es la zona del Caldera. O sea que nosotros tenemos un mix, ¿no? Que es zona húmeda, subhúmeda, zona semiárida, después tenemos una zona árida que tiene todas las características de la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, siempre viene bien tener conciencia de región, y siempre viene bien, creo que la próxima reunión que va a ser en Río Negro, es posible que estén presentes los gobernadores, que se lo van a que además tiene una conformación, la reunión de gobernadores existe institucionalmente, van a estar presentes posiblemente los vicegobernadores, se va a invitar a los presidentes del Superior Tribunal de Justicia de las seis provincias patagónicas, y todo esto sirve porque, digamos, las seis provincias patagónicas deben tener más de 30 legisladores nacionales, y sirven para decir, bueno, en algún momento podemos hilvanar iniciativas que necesitan de respaldo legislativo, y los tenemos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Torroba, bueno, además de todo este trabajo que se hace en el Parlamento Patagónico, fundamentalmente también lo que tiene que ver con el transporte, las líneas aéreas y esta situación, supongo que también se evalúa la posibilidad, por lo menos nosotros en La Pampa venimos bregando hace rato por eso, que tiene que ver con la vuelta del tren y la posibilidad también de transportar parte de la producción pampeana. Mire, yo creo que el regreso, no se puede concebir una Argentina sin ferrocarriles. Absolutamente de acuerdo. No se puede concebir una Argentina sin una flota marítima de bandera argentina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto significa preparar marinos, significa astilleros, significa mantenimiento de barcos, significa puertos, significa logística para los barcos. Y no se puede concebir una Argentina. La Argentina tiene 4.500 kilómetros de costa. No se puede y además tiene 2.500 kilómetros de ríos navegables. Imagínense que por el Paraná salen 100 millones de toneladas por año, lo que significa miles de barcos ingresan al puerto de Rosario y a la hidrovía, y gran parte de la producción, yo diría el 70-75% de la producción de los alimentos salen por esa hidrovía. O sea que tenemos aguas navegables en cantidad. Por eso digo, ahora, yo no concibo, nosotros tendríamos que retomar una política de fabricación de aviones, retomar una política que nos permita tener nuestros propios astilleros y nuestra propia flota de bandera. Tuvimos, 24, 70 buques, y hoy es escaso los buques de bandera argentina, aún los que se navegan la hidrovía, y bueno, la Argentina tiene que poner 5.000 millones de dólares, dólares que escasean, y eso es notorio, la estrechez en cuanto a la necesidad de dólares es notorio en este momento, y es una de las crisis recurrentes que tiene la Argentina, es la falta de dólares. 5.000 millones de dólares en fletes. Entonces, ahora, también coincido que es necesario el regreso del ferrocarril. Ahora, lo que sí me parece que el regreso del ferrocarril tiene que tener un pensamiento estratégico y no repetir repetir lo que es el ferrocarril que se planteó a partir de 1864, donde era una verdadera telaraña que terminaba en el puerto de Buenos Aires. Yo creo que hace falta más ferrocarriles para unir el norte y el sur y para unir el Pacífico con el Atlántico, y creo que sería un error de simplificar un reclamo, decir que vuelva el ferrocarril, cuando necesitamos líneas totalmente diferentes. Esa confluencia en el puerto de Buenos Aires creo que tiene que ser revisada, tiene que ser una política de Estado. Si se hicieron 45.000 kilómetros de ferrocarril en la época que había que hacer los terraplenes con carretilla, me parece que hoy la Argentina tendría que repensar, sobre todo para ser competitivo. Mire, si nosotros estamos en Santa Rosa, decidimos mandar un camión de trigo al puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca. ¿Sale más caro ese flete que el que se paga de Ingeniero White? A Ingeniero White, a la China. El flete marítimo de Bahía Blanca a China es más barato que el de Santa Rosa a Ingeniero White, a Bahía Blanca. Entonces, hay que tener en cuenta que, nosotros competimos, porque decimos tenemos que salir a vender, sí, pero para salir a vender hay que ser competitivo con otros países, y el ferrocarril nos daría una competitividad que hoy no tenemos. Los países que producen alimentos y volúmenes, como son Canadá, como son Estados Unidos, todo su transporte de granos se hace a través de ferrocarriles. No existe el camión para hacer 400, 500, 600 kilómetros. Imagínense lo que significa mandar soja de Winifreda a Rosario, ¿no? Entonces esto no significa una pérdida de competitividad. Una pérdida de competitividad significa menos inversión, menos tecnología, menos productividad, menos generación de divisas, menos puestos de trabajo, ¿no? Tan necesario, pero sin lugar a dudas hay que analizar bien, como usted decía, la trama para esta posibilidad que abre tener ferrocarriles. A veces en la... Mire, además nosotros lo tenemos que pensar con una visión no solamente de país, sino con una visión de región. O sea, el hecho de que podamos tener líneas que unan el Pacífico con el Atlántico es una visión. Y lo otro es decir, bueno, nosotros integramos el Mercosur, a ver cómo es cierto que Paraguay, es cierto que el mismo Bolivia y parte de Brasil hoy, la hidrovía que transporta más de 100 millones de toneladas, que entra en más de y varios miles de barcos y barcazas por año a la Argentina, ha reemplazado al ferrocarril, y que la hidrovía es de costos sustancialmente barato, más allá de que el dragado tiene sus costos. Me parece que la Argentina tiene que pensar tanto su flota fluvial como su flota marítima, como sus líneas aéreas, en una integración no solamente del país. Es decir, nosotros estamos reclamando el Parlamento Patagónico, líneas aéreas del Estado. El AVE cubría los servicios aéreos y hilvanaba una conectividad en cuatro provincias, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Chubut y Río Negro, y había quedado afuera de esos recorridos Neuquén y La Pampa. Ahora se incorporó Neuquén y La Pampa ha quedado afuera, y además esa línea patagónica conecta a la Patagonia con Mendoza y omite a la provincia de La Pampa. Nosotros hemos vuelto a reclamar. La verdad que uno se siente discriminado cuando nosotros tenemos la necesidad de una conectividad con Neuquén, de una conectividad con Río Negro, con los cuales tenemos relaciones comerciales, y que creo que sería una línea que no necesitaría subsidio, porque uno cuando viaja y advierte la cantidad de personas que viajan en colectivo hacia Neuquén, hacia Río Negro, hacia Bariloche, hacia... La verdad que uno dice, bueno, una línea aérea no necesitaría tener subsidio, sino la decisión política de incorporar a la provincia de La Pampa con la conectividad con el resto de la Patagonia. Entonces, coincido el tema del tren, además le agrego la necesidad del mar, el barco, y nosotros tenemos 600, 800 barcos que están ahí en la... milla 201, a ver si ingresan o no en aguas argentinas para depredar, y tenemos unos 1.200 millones de dólares de pérdida por la piratería pesquera. Entonces esto significa, bueno, hay que tener los recursos necesarios para cuidar nuestro mar y después para investigar en nuestro mar, porque usted con 4.500 kilómetros de costa, sin duda, así como en su momento apareció la soja, el día de mañana las algas pueden ser una proteína que reemplace a la proteína de la soja y convertirse en una proteína o en combustibles, más que importante. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia y pensar un país a lo grande, y en esto incluyo a los ferrocarriles, al mar y a la aviación, ¿no? Bien, Torroba, le quiero preguntar también, porque sé que en el Parlamento Patagónico se trató la cuestión Malvinas y se habló de la creación del Consejo Consultivo en asuntos relativos a la cuestión Malvinas. ¿Por qué surge esta propuesta y cuál es la expectativa en cuanto al funcionamiento de este consejo? Mire, en la provincia de La Pampa surge porque cuando se cumplió el 40 aniversario de Malvinas, que se hizo un recordatorio y homenaje a nuestros héroes en General Pico, los veteranos de Malvinas plantearon la creación del consejo y, digamos, en ese momento dije, bueno, yo era la legislatura, se trató ya y se aprobó en la provincia. Para decir, la creación de este consejo permitiría escuchar la voz y la experiencia de estos consejos. Y nosotros lo que hemos pedido es que estos consejos tengan participación en todas las provincias patagónicas y no en alguna provincia patagónica. Ahora bien, a mí me parece que nosotros ya tenemos que dar un salto, que en la cuestión Malvinas no solamente quedarnos en reeducar, porque la generación nuestra era bien consciente de Malvinas, y quedarnos en recordar a nuestros héroes, sino también tener presente que la acción de recuperación de nuestras islas y haber perdido la guerra nos quitó o nos retrasa en una solución de tipo diplomático. La Argentina había avanzado. Y con esto quiero decir, tenemos que recordar, honrar el esfuerzo de a nuestros héroes de Malvinas y a quienes regresaron al continente también y a los que quedaron en las islas. Pero también tenemos que tener una hoja de ruta para ver si, bueno, ¿cómo hacemos para sentar a la Gran Bretaña en la mesa de la diplomacia y digamos, cómo trabajamos los próximos 40 años para que los ingleses nos devuelvan las Islas Malvinas? Entonces, me parece que esto es muy importante, que sea una política de Estado, no que llegue un gobierno haga una cosa, que llegue el otro haga otro. No sé yo en lo personal lo que hay que hacer, pero yo creo que hay que empezar, y lo que sí propuse en el plenario del Parlamento Patagónico, que empecemos a tratarnos cuestiones puntuales, sino que empecemos a tratar cuestiones de una agenda internacional, como es el cambio climático, que la Patagonia tenga una posición para que para asesorar, para dar letra de las necesidades de la Patagonia a Cancillería cuando va a las cumbres. Y después el tema de, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta para recuperar Malvinas, no? Imagínense que si nosotros decimos repudiamos las maniobras de los ingleses en Malvinas, Boris Johnson no va a dejar dormir la siesta. Esto para nada. Está claro que nosotros así lo hacemos, pero yo no quiero exteriorizar repudio, yo quiero recuperar las islas. Y para eso hay que tener una estrategia. Y una estrategia que tiene que ser el gobierno, quien gobierna, la lleva adelante. Y hay que elaborar esa estrategia. Entonces, yo he pedido que la Patagonia, que por una cuestión de cercanía y de conocimiento de la realidad, puede asesorar a nuestra cancillería en una política internacional, porque no hacemos nada que decir, pero ¿cómo recibimos al embajador inglés? ¿Cómo? Entonces, digamos, si eso sirve, bueno, está bien. Ahora, si no sirve, ¿cuál es el camino para recuperar las Malvinas, que tiene que ser pacíficamente por la vía diplomática? Por suerte, en ese avance que había tenido la Argentina, sobre todo en el gobierno del doctor Illia, con el canciller Zabala Ortiz, las Naciones Unidas lo declaró territorio colonial e insta a Inglaterra a sentarse a las negociaciones. Por suerte, eso, la guerra con la cual hemos perdido, no borra esa resolución de las Naciones Unidas. Y ¿cómo se llama? Me parece que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Bien. Y te voy a decir, bueno, tenemos un camino de 40 o 50 años, como se trazaron en su momento los alemanes para la unificación de la Alemania Oriental con la Occidental. Bueno, pero creo que nosotros tenemos que tener una estrategia de todas las fuerzas políticas que hoy no existe, y además dentro de las mismas fuerzas políticas hay pensamiento y estrategia diferente para decir, bueno, este es el camino y lo sostenemos durante 40 o 50 años, cosa que logremos que Gran Bretaña se siente a la mesa de negociaciones y podamos recuperar nuestras queridas Islas Malvinas, ¿no? Uh-huh. La última, Torroba, ¿cómo se viene preparando para las elecciones del año 2023, siendo que, bueno, es de público conocimiento que se le está pidiendo que vuelva a la intendencia de Santa Rosa? Bueno, mire, yo le voy a decir, creo que todavía es prematuro para lanzar candidatura. La situación que estamos viviendo en el país es sumamente dramática. Cuando hablo de dramatismo, estamos hablando de inflación del 7% mensual, estamos de inflación que genera más pobreza, los salarios no alcanzan, los alquileres de las casas se van por las nubes. Entonces me parece que tenemos que estar concentrados en aportar, donde somos oposición, ideas para poder resolver esto, ¿no? Yo en lo personal lo he dicho y se lo reitero, no descarto ni de ser candidato a intendente ni descarto ser candidato a gobernador. Creo que hace falta una mesa de diálogo entre todos los partidos que integramos la coalición, y creo que los años venideros van a ser años difíciles. ¿Por qué? Porque la Argentina lleva 60 años caminando a contramano. Esto quiere decir, bueno, nos hemos acostumbrado a gastar más de lo que tenemos. Hay una fuerte caída de los niveles de educación. Y usted, cuando cae los niveles de educación, mire, esto no vamos a descubrir la pólvora. Los países que más educan son los que más crecimiento económico tienen, como puede ser Corea del Sur. Los que menos educación tienen, son los que menos crecimiento económico tienen. Esto es así. La Argentina, el argentino tiene un sistema bimonetario. La Argentina no ahorra, sino que atesora, y atesora en moneda extranjera. Entonces nosotros tenemos que crear un sistema financiero donde la gente pueda ahorrar en nuestra moneda, esa moneda la podamos prestar a 30, 40 años para poder tener inversiones. Uh-huh. Entonces, va y sí. El banco le presta 180 días, 2 años, 3 años, imagínense que va a Europa y le dan un crédito para comprar una casa a 35 años al 2,5%, y acá no estamos contentos porque nos dan 18 cuotas para comprar una licuadora. Entonces, como se llama, me parece que tenemos cosas que hay que empezar a... Y en esa situación creo que va a ser difícil empezar a caminar un camino diferente al que se ha caminado en estos 60 años, pero que indefectiblemente la Argentina lo va a tener que caminar, porque, digamos, si no, no vamos a tener inversión. Si no tenemos si no tenemos ahorro, no vamos a tener inversión. Si no tenemos inversión, no vamos a tener crecimiento económico. Si no tenemos crecimiento económico, no vamos a generar empleo y no vamos a generar crecimiento, ¿no? Así que me parece que hoy tenemos que estar atentos y que, bueno, ya sobre el fin de año se estarán definiendo las candidaturas y estaremos a la altura de las responsabilidades como hemos estado siempre. Si nos toca estar, estaremos, y si no nos toca estar, no nos va la vida, ¿no? Mi actividad política ha sido intermitente. Soy productor agropecuario, padre de 6 hijos, que ha sido lo más importante de mi vida. Pero bueno, me gustaría participar en las próximas elecciones, ¿no? Uh-huh. Ojalá así sea, entonces. Francisco Torroba, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad en atendernos y, por supuesto, ya sabe, lo vamos a estar molestando 2x3, y el año que viene, que va a ser un año complicado y muy electoralista, vamos a estar llamándolo más seguido, seguro. Muchas gracias, buen día. No, gracias a usted, a su disposición.